Bienvenidos a otro podcast de Encerrados Afuera, una edición especial, especialísima, porque esta vez salimos, estamos en la ruta, ¿no? Sí, desempolvamos el móvil de exteriores, le limpiamos la antena y salimos a ver qué pasa en la ciudad. Bueno, estamos en un bar, esperemos que la recepción sea buena, que ustedes nos escuchen bien y si no, bueno, cúrtanse. Tenemos dos invitados especiales para esta edición del podcast. Por favor, digan nombre y curso. Rosario Blefari. Marcelo Zanelli. Bien, como ustedes saben, Rosario y Marcelo son parte de una emblemática banda, son parte de Suárez, y es hermoso poder decir son parte de Suárez, una banda que ha salido votada como uno de los mejores shows del año pasado, ¿no? Sí, estuvo entre los tres shows de nuestra encuesta, entre los tres mejores shows, según los que leen y están cerca de Encerrados Afuera, así que... Lamentablemente perdieron con Morrissey, que siempre es. Siempre gana. Siempre que viene gana. Porque está todo arreglado. Está bien, igual, es digno perder ante Morrissey. Digo, más gente lo fue a ver, quizás. Un poquito más de gente. Más votan también, ojo. Exactamente. Está bien. Nos gusta mucho que se hayan vuelto a juntar. Suárez es una banda que, para la filosofía de nuestro sitio y además para nosotros personalmente, ha sido, digamos, una banda muy importante para nuestra cultura musical. Cuéntenos un poco cómo empezó esta juntada, cómo volvió Suárez a ser Suárez después de cuántos años. Y 15 años, de la última vez que habíamos tocado juntos, por lo menos 15 años. Bien, ¿cuál es la excusa inicial? ¿Un documental? Exactamente, lo inicial fue, en realidad no fue el documental, según descubrimos ayer, sino que fue el Festival de Mar del Plata. Es más, fue el programador del Festival de Mar del Plata, de esta sección en la cual el documental se dio, que está acá a mi lado justamente. Y él fue el que se le ocurrió, cuando programó el documental, que podíamos acompañar, promocionar, digamos, el documental de alguna manera, tocando algunos temas, aunque sea. Y cuando me llamó para comentármelo, yo le dije, mira, me parece muy difícil. Incluso el director del documental en un principio había también me dicho, mira, te van a preguntar seguro. Yo le digo, no, es muy difícil, casi imposible, falta muy poco tiempo, está cada uno en la suya. Bueno, pero pregunté, porque no se pierde nada con preguntar. Entonces me dijeron los demás que podría ser, que cómo no, que pues sí. Y ahí fue que nos juntamos. Sin haber mediado ninguna reunión, no sé, conciliatoria o lo que sea, nos juntamos con un horario en una sala para empezar a ensayar los temas y con una posible lista de temas. Ah, muy, muy práctico fue, ya se juntaron, sí, a ensayar. Lo que pasa, bueno, perdón, un poco de contexto, esto se debe a un documental que se llama Entre Dos Luces, que es un documental, un muy buen documental, que ya hemos recomendado fuertemente en Encerrados Afuera, dirigido por Fernando Blanco, que tiene mucha sensibilidad, es un documental hecho por alguien que entiende qué fue Suárez en su momento, y con esa sensibilidad y con una idea muy clara de evitar el formato clásico o ya remanido y absolutamente aburrido de los documentales de rock, que son entrevistas de Talking Head, de persona hablando, y imágenes de archivo y nada más, ¿no? Un ida y vuelta de la recolección de esa época. Lo que decidió hacer Fernando de manera muy inteligente es agarrar muchas imágenes de archivo que tenían ustedes y darles algún tipo de hilación y armar con eso una progresión cronológica de lo que significa y lo que implica ser una banda de rock. Me parece que una de las cosas más interesantes del documental es que es obviamente un documental sobre Suárez, pero podría también ser, para el que no conoce la banda, el reflejo fiel de lo que era e implicaba ser o tener una banda en la década de los 90. No sé si coinciden con eso. Sí, bueno, en parte es lo que debe ser una banda, ¿no? Eso, como habría que ver los documentales de toda la hora, sí, sí, sí. Pero yo supongo que en ese momento, por ejemplo, cuando estábamos entre los... voy a empezar desde lo primero que dijiste, que es la cuestión esta de Fernando con este material. Él me decía que en principio, él cuando me escribe para con la idea de decirnos de hacer un documental, él creía que, como pasa siempre, la mayoría de las bandas tienen pocas imágenes, pocos registros, hay que ir a buscar no sé dónde, o suelen ser registros que alguien hizo, tipo tocaron en, no sé, en el San Martín y alguien lo filmó, cosas así, o de algún lugar institucional, cosas que vienen... En este caso había pasado que había coincidido con un momento del auge de las cámaras, de poder comprarse una cámara. Yo me acuerdo, para mí era casi impensado, y en un momento pude tener una cámara, o tenía alguien cerca mío, o te prestaba alguien que tenía. O sea, empezó a circular la idea de la cámara como algo que uno podía tener, como ahora tenemos los celulares, digamos, ¿no? Y eso... Tuvo mucho que ver también, porque eso es lo que nos hacía como estar todo el tiempo probando la cámara, ¿sí? Como que justo nosotros estábamos pasando por ese momento en nuestra vida, que era tener una banda y tocar y hacer todo eso, pero al mismo tiempo también justo coincidió con que teníamos a mano cámaras por primera vez. Por primera vez, antes era, bueno, el Super 8, que yo, pero también era algo muy que a pocos tenían. Bueno, yo de más chica, en mi casa no había cámara de Super 8, era como algo que algunos tenían. Perdón, ¿y esto qué formato era? ¿Te acordás? Sí, el primer formato es el VHS, después High 8, Super VHS, Super VHS, no sé si llegamos a manejar, No. Era Super VHS. ¿Sí, bueno, Super VHS? No, digo, yo digitalicé uno que era Super VHS. Ah, está bien, está bien. No sé quién lo grabó, No sé. Oh. Yo los que tenía eran los High 8. 8 milímetros. 8 milímetros. Y el que se metía en la adentro de una carcasa. VHS compacto. Compacto, ese. El VHS compacto, ese. Y bueno, por ahí había también Super VHS, pero bueno, era todo era todos cinta formatos, magnética. Todos los formatos de registro de video que hubo en los 90. Ese es un dato casi para los tecnólogos, para los que estudian eso, porque era el avance de la tecnología también. De repente VHS no se usó más y aparecieron los otros que eran más cómodos también. Era más chica la cámara, pero tenías que ponerlo en la carcasa, el pequeño cassette dentro de una carcasa para reproducirlo. Bueno, pero lo que podemos observar también es que es el momento, o sea, lo fílmico portátil era esto que habíamos visto antes. Super 8, 16 también, que estaba como la de Godard, esas cámaras portátiles en 16. Y después empieza la cinta magnética, ¿no? Es eso, es como siempre que yo había escrito una cosa sobre eso, que me parecía que el video era como si se ampliara de la cinta magnetofónica, del sonido, se le agregara la imagen en vez de a la cinta de celuloide agregarle la pista, claro, de sonido. El concepto es ese, o sea, la reagrupación y acomodo de partículas magnéticas en la cinta, ¿no? Es el mismo concepto de grabación que la cinta abierta. Exactamente, exactamente. Y esa pequeña pista, que parece un dato solamente técnico, en realidad nos lleva a que nosotros considerábamos la cámara un grabador de sonido también. O sea, de hecho, en el primer disco, En Hora de No Ver, hay un par de temas que está extraído el sonido, salías por RCA, no me acuerdo, a la de la cámara, y lo podías bajar el sonido de la cámara. Entonces, era como lo que escuchaba un ojo, sería. Como lo que escucha un ojo. Entonces, hay un recital, Morirían, por ejemplo, en el disco de Hora de No Ver, está grabado en un recital en La Plata, que grabaron unas amigas nuestras, que filmaron unas amigas nuestras, pero guiadas por la imagen. porque puedo asegurar que no lo grabaron. Si yo hubiera dicho, si hubieran puesto auriculares, bueno, por ahí también se dejaban guiar por algo, pero no, o sea, estaban sordas, miraron y con eso se guiaron. Con auriculares se quedaban quietas. Hubieran hecho, sí, o hubieran eso, se hubieran alejado un poco de la guitarra, hubieran hecho como otra vez. Sí, una mezcla en vivo. Exactamente, pero esta mezcla fue a partir de la imagen. Y nosotros sacamos, o sea, del regodeo del ojo sería, salió la grabación del sonido como una consecuencia, ¿no? De mirar, como una consecuencia. Y bueno, o sea, en ese sentido nosotros la cámara la teníamos muy cerca y tenía que ver mucho con eso. Y la parte de la imagen, del placer por la imagen, no tenía nada que ver con la imagen como el esteticismo de la imagen, la búsqueda de una imagen como publicitaria, llamémosle, o qué sé yo, que se podría a veces entender eso, la imagen, preocuparse por la imagen parece que es preocuparse por la imagen. No, nos interesaba la como sensualidad de la imagen, algo, las texturas, que se hace sol, sí, eso, saturaciones, ese tipo, como, eso era por lo que andábamos todo el tiempo filmando, como para provocar ese tipo de situaciones así. Y mientras tanto, como consecuencia, se iba registrando lo demás, ¿no? Obviamente también, llegaron los discos, filmemos, llegaron los discos, pero enseguida la cámara se iba a mirar un cosito ahí, hacer como abrir, cerrar el zoom. Era como, o sea, había un poco de intención de registro, pero en realidad una intención de registro bastante distraída, o un poco se le puede decir dispersa. Y eso nos llevó a acumular una cantidad de material que Fernando, cuando llegamos a cruzar, digamos, dice, claro, yo pensaba, no había pensado en algo así, solamente porque no sabía que había tanto que se pudiera hacer esto. Entonces ahí la idea de hacer sin intervención alguna, de una mirada afuera o explicaciones, tiene que ver con eso también, con esa abundancia. Y por la que también se debe pasar, que se hacen muchas veces eso, tanto raconto, tanto narración, personas hablando, opinando, que termina marcando una tendencia, pero es también una consecuencia en realidad de a veces de la falta de material. Falta de material, sin duda. ¿Cuál es tu recuerdo de esta época de registro en video? Yo me divertía mucho mirando esas cosas, y además me pensaba mientras hablaba Rosario, no tengo mucho que agregar porque viste que está muy bien explicado. Pero lo que sí me acuerdo es que cada uno, que la cámara quedaba como, viste, como en los autitos chocadores, que hay, todos están esperando que se desocupe uno para sentarse, y cada vez que quedaba la cámara en algún lugar, alguien la quería agarrar. Entonces había como, nadie decía nada, pero estábamos todos esperando a ver que se desocupe la cámara, ¿viste? Yo también quiero. Y cada uno que la agarraba tenía su propia experiencia con la cámara. Y entonces, parecida, pero por ejemplo tenía auto, ¿viste que tiene auto la cámara? Entonces a mí me llamaba la atención ver en qué momento la cámara se avivaba de hacer foco. Entonces, ¿cuánto tarda en hacer foco? ¿O qué elige para hacer foco? Ese tipo de cosas. Y después me acordaba, la relación con la cámara era una relación como, le agrego como una mini anécdota, pero que en el documental está, che, ¿quién se hace cargo de la cámara? Yo, no, dejá, yo. Y la cámara está apoyada arriba de un, de no sé dónde, y ahí se quedó la cámara, ¿no? Hay un momento que se ve un cacho de un amplificador y un pie, creo. Cuando finalmente era el show, que había que filmar el show, o sea, registremos el show. Es ceguera. Y ahí queda una la cámara apoyada medio en cualquier parte, se ven mis pies. Sí, de vez en cuando. De vez en cuando que aparecen ahí. Sí, eso creo que fue el Teatro del Plata. Sí, no, eso es en Bahía Blanca. En Bahía Blanca, cerca de Puan. Sí. Después las conversaciones que por ahí quedaban registradas, que la cámara quedaba rodando y teníamos una especie de, ya no teníamos registro. O sea, también nos pasaba eso, en un momento cuando estaba mucho así, estaba ahí. Perdés el hecho de que esto es para la cámara. No. Creo que eso también es un... Nada es muy consciente ni premeditado. Eso también es interesante. Porque yo no sé cómo explicarlo, Rosario lo explica mejor, pero no es que uno no premedita nada, nunca jamás, porque eso sería como un exceso. Pero hay cosas que suceden porque, y yo insisto con esto, por ahí es un poco redundante, pero hay como algo de lo que pasa entre las personas, como un espíritu que atraviesa el espacio donde están esas personas. Entonces, no estás premeditándolo todo, pero resulta que después eso adquiere un significado que refleja un momento, refleja una línea, un lugar donde vos construiste. El otro día Rosario puso una imagen que a mí me encantó y que no voy a decir que soñé con eso, pero sí que lo pensé mientras, antes de dormirme o cuando me desperté. Pero decía que Suárez por ahí, era como si uno hubiera llegado y... Viste que los pueblos en algunos lugares tienen como la plaza, lo primero que sucede, y después cosas que se ponen alrededor de la plaza. Y que Suárez quedó como eso, como llegamos a un lugar por un camino y dijimos, che, instalémonos por un tiempo acá a ver qué onda, no sé, como sin pensarlo, sin premeditar eso. Pero y se armó como una aldea, y se armó como un pueblo. Y eso... Yo nunca lo había pensado, pero el otro día lo comentó Rosario mientras conversando, creo que tomamos un café. Y y a mí me encantó como idea. Me parece que que estaban los galos, sí. ¿Viste? Sí, que volví, que como que después volvés y decís, "Uy, che, mira, acá se hizo como un bosque. Eso, tirete una semilla acá, quedaron, ni siquiera tiré una semilla. Quedaron unas plantitas medio abandonadas incluso, sí. Y se hizo un hueso. Se hizo algo que lo descubrís hoy y que es conmovedor, y que en Mar del Plata yo lo descubrí y me sorprendió. Yo tengo un hijo de 25 años y él fue con sus amigos. Y mi hijo no es muy fan de Suárez, pero... Mucho tiempo hasta que escuchó Suárez, claro, mucho tiempo. Mi hija de 14, por ejemplo, todavía no ha escuchado, prácticamente. Porque se dedica a otra... Bueno, se dedica a la música, pero a otra cosa, y él hace su mundo y su vida. Yo no me meto con eso. Pero cuando lo empezó a escuchar, empezó a detectar que le despertaba un interés. Pero sus amigos conocían Suárez. Yo ni sabía, nunca había hablado de eso con nadie. Y la verdad que, bueno, es muy gratificante. Sí, o Nina en la escuela, que está en segundo año, el año pasado, me contaba, che, en la escuela hay chicos más grandes, o sea, los de cuarto, quinto, que conocen Suárez, dice. Bueno, yo creo que un poco de eso debe ser la última reedición de los discos, ¿no? Y pero fue hace mucho ya. Sí, yo pienso la última, pero 10 años. No, fue hace mucho, claro, eso. Fue hace mucho. Para mí tiene que ver con las bandas nuevas, que por ahí alguno lo mencionó o alguien rastreó, como hacíamos nosotros cuando éramos chicos, que rastreábamos, que no sé, que por ahí te llegabas a un disco de... qué sé yo, Pescado Rabioso, no sabías más nada, entonces empezabas a rastrear, a ver qué había. No, mira, antes tenía este mismo músico, tenía una banda que se llamaba así, y escuchaban, y en esa época también estaba Cruzy, no sé, y por ahí llegabas a Cruzy, ibas como haciendo las relaciones. Genealógico, sí, y parentesco. Sí, es muy probable que a los chicos que escuchan El Mató, ponele, porque me dice Nina que en la escuela pasa eso, que hay, los chicos más grandes escuchan El Mató, mucho, los que les gusta el rock. Y ahí de ahí pueden tranquilamente llegar. No necesitas saber, o sea, con solo empezar a prestar un poco de atención y ver, bueno, pero antes que había o qué, podés llegar ahí, no porque sean hijos directos, sino como digo, una cosa que te puede llevar. Sí, no hay muchos links entre ustedes y El Mató. No es que es directo, decís, mirá, ese no, pero no, pero digo, son pocos los links nacionales que los pueden unir. Pero además hay como una idea musical emparentada. Vos decís que llega, claro, que llega, no necesitas mucho salto para llegar. O sea, los links, viste como ese viejo juego de cuántos hay entre. Que Kevin Bacon. ¿Cuántas, ¿no? Entre Kevin Bacon y tal otro actor, ¿cuántas películas en común? Eso, o entre uno y no sé quién también, claro, ¿no? Claro, y así. Es genial, porque cuando empezás a hacer eso, estás conectado con todo el mundo. Es verdad que es así, sí. Es muy bueno, y además eso es una cosa que yo no lo digo de modesto, pero lo aclaro por las dudas. Que a mí me gusta pensar que las cosas no empiezan cuando uno llega. No empezaron cuando uno llegó. Lo que pasa es que de repente alguna cosa adquiere una importancia más relevante por algún motivo. Por algún motivo que es básicamente insondable en el momento y que uno empieza a detectar a la distancia. Decís, eso es. Tiene como una importancia o es una clave por tal cosa, se te escapan otras y van apareciendo nuevas o reemplazas unas por otras. Pero las cosas no empiezan cuando uno llega. Sin embargo, a veces uno llega y, como dice Rosario, dejas y algo empieza, porque se te cayeron unas semillas o porque sin darte cuenta dejaste unas plantas y te fuiste, y cuando volvés hay un bosque. Y eso es, casi te diría, como más lindo todavía, porque es menos premeditado, ¿no? Como vamos a hacer, no sé, ¿qué quieres decir? No te puedes proponer con eso. Con respecto a esto de lo premeditado, que yo, para agregar algo al respecto, que me parece que es una idea que es propia de lo artístico, que es el estar motivado por otra cosa siempre, ¿no? Como que las cosas tienen consecuencias que no son directas del hacer, sino que siempre hay una motivación tangente o... no sé cómo llamarla, así, una mirada. Yo en realidad lo que quería era sentarme en ese barcito a tomar el helado, ¿viste? Y terminás hablando, estamos charlando, diciendo, y el podcast, ¿viste? Pero como que las motivaciones a veces son otras. Nos motivaba, qué sé yo, eso, juguetear con la cámara. Pero mira, terminamos dejando un registro, qué sé yo. Ahora, si vos decís, mira, desde el primer momento que armamos una banda, vamos a filmarlo todo, yo, y no sé si puede pasar también, como todo, es igual de insondable, ¿verdad? También puede pasar que, mirá qué increíble este caso, estos del comienzo pensaron, pero en nuestro caso siempre pasó mucho, incluso de hecho esta reunión, como que las cosas no vienen por, o sea, nos fueron guiando motivaciones paralelas. Bueno, de hecho hace un rato me dijo, te acompaño, dale, y por ahí hasta tomamos un helado, me dijo Rosario. ¿Qué fue lo que acaba de pasar para los que no nos están viendo? Hablando del video y los formatos y la interacción y la forma en que encaraban el registro y todo, están hablando también de la banda. Se dan cuenta de eso, ¿no? La banda, o sea, creo que encararon siempre la banda desde ese lugar. Sí, sí, absolutamente, no, absolutamente, musicalmente. Por eso digo que es como algo que me resulta mientras hablábamos y lo escuchaba Marcelo y pensaba, es algo que siempre me resultó afín en lo artístico, creo que a todos, y que justo tal vez se nos dio que coincidimos en eso también, todos. Para poder tener una banda, como que un coincidir en ese como ir hacia un lugar para llegar a otro o algo así. No sé, tal vez eso nos permitió, fuimos bastante libres por esas razones, supongo yo. Sí, que lo fueron. Tenían, para mí, esto es una opinión muy personal, no sé si va a estar de acuerdo Rosario, pero cuando yo llego, en realidad yo, esto lo voy a contar, la conozco a Rosario hace mucho antes de Suárez, ¿no? Pero ellos tenían una pieza vacía arriba, entonces, Fabio, sí, y yo, Fabio y Rosario, y vivían cerca de casa, entonces, como yo pintaba, escuchaba que ellos estaban abajo. Y decía, qué bueno, yo estaba pintando, me aburría un poco. Tenía una beca y todo, no importa eso. Yo venía a pintar porque tenía que presentar. En la pintura. Claro, como presentar unas cosas, viste, responder a unas obligaciones, ponele, más o menos. Pero estabas así, se te secaba la pintura en el pincel porque me quedaba escuchando. hasta que abandonaba todo y bajaba. Y el hecho de que yo tenga como, para, como la suerte, vamos a poner así, como la suerte, es una coincidencia, todo lo que quieras, pero también la suerte de que abajo había dos personas o tres personas, porque ya estaba Gonzalo también y después apareció Diego, claro. Y empezamos a grabar ahí. Y este, que me dejaban hacer lo que a mí se me ocurría. Y eso no pasa en todos lados. Y ahí hay un mérito de otros, ¿viste? Que te dicen, hacé. Y bueno, y fue la primera vez que yo había tocado en otros grupos, pero medio que siempre con esa cosa de muy estructurado, ¿no? Bueno, finalmente no prosperaban esas cosas. Y sentir que uno puede aportar algo es importante, pero que el otro te permita, que te dé ese espacio, yo eso lo recalco, no porque voy a Luján de rodillas a agradecerle a nadie. Lo que digo es que hay como unas personas que facilitan que eso suceda. Y Fabio, en ese momento, Fabio, Rosario y Gonzalo, que aparecía ya ahí, y Diego, eran esas personas. Entonces yo me sumé en un momento que para mí fue precioso. Incluso la primera vez que me dijeron, bueno, hoy vas a tocar, voy a contar esta anécdota que nunca la conté, hoy vas a tocar, vamos a ir a tocar a no sé dónde, venite para casa, qué sé yo. Entonces yo fui ahí, estaba muy, muy cerca, y ellos se fueron a probar sonido, me decías, tenés que venir a probar sonido. Yo, sí, perfecto. Yo me quedé pintando, y cuando llegó la hora dije, bueno, me voy. Y habían cerrado con llaves del lado de afuera. Y nunca pude ir, nunca pude ir. La primera fecha no toqué. Y después vinieron tarde. Y yo estaba adentro así esperándolos. Encerrado adentro, en este caso. Encerrado adentro, mira, honor al programa. Pero fue muy graciosa la situación, porque yo decía, uy, qué lástima. Y yo decía, ¿cómo es esto? ¿No te acordás? No, pero no, es gracioso. Y después, entonces, ¿qué hizo? Esperándote, ¿no? Y no viene. Claro, nos recolgó. Bueno, toquemos sin él. En la segunda, que fue, hoy no te vamos a dejar encerrado. No dijeron así, pero pasó que no me dejaron encerrado. Era grande igual el lugar, fue Cemento. Entonces yo toco con ellos por primera vez en Cemento. Es como una locura, ¿viste? Yo dije, justo Cemento. Todo sonaba re fuerte, ¿viste? Y bueno, ese día no la pasé tan bien, pero a partir de ahí la empecé a pasar muy bien. Y con un espacio que la verdad, viste, es de mucha, como podías llevar algo y decir, che, eso es. Sí, de hecho hay muchos temas de Marcelo que están en los discos, en los primeros discos, sí, cuando tocaba. Compartidos con Fabio, con Rosario. Sí, es como lindo. Y por otro lado, estas cosas que decía Marcelo, agregaría el hecho de que éramos muy distintos en realidad nosotros. O sea, proveníamos socioculturalmente de distintos lugares. O sea, no era que éramos todos, nos criamos en el mismo barrio, o fuimos a la misma escuela, o éramos de los, ¿no? Eso también es llamativo. Con él nos conocíamos antes, pero igual también proveníamos de distintos lados. Sí, yo venía de las Fuerzas Armadas, porque estaba en la colimba yo. Claro, él está haciendo, cuando nos conocimos estaba haciendo la colimba y él era, se había hecho amigo de uno de los amigos de mi novio. Claro, pero a José lo conociste, porque Martín no iba ahí. Claro, primero José. Sí. Y de Martín. Y bueno, eran amigos de la época de la secundaria de mi novio. O sea, no eran tampoco de donde yo venía. Entonces eso, teníamos como distintas zonas en la ciudad, distintos historias, distintos padres, de que obviamente distintos padres teníamos. También, sí. pero eso me enteré ahora. Pero eso, era, no sé, uno del papá de él era abogado, ponele, el otro era psicólogo, ¿no? Era así, médico, mi viejo era obrero, otro era la mamá médica, la mamá de. Eran como distintos, maestra, la mamá de Fabio, digamos, quiero decir, veníamos como distintas clases sociales también. Sí, con historias muy distintas. Y en barrios diferentes. Y sin embargo, se ve, por eso digo esto, que había, ¿en qué coincidíamos entonces como para poder hacer música? Y bueno, había algo de esa despreocupación y de esa forma de encarar los objetivos un poco tangencialmente o no tenerlos. En eso coincidíamos. Y al mismo tiempo hacer todo, hacer el disco. No era tampoco que, íbamos papá, sí, vamos sí, sí, no nada. estaban o sea, en el aire. Teníamos ganas de grabar nuestro disco, no es que de hacer las cosas. Perdón, no es que se juntaron con ese plan. Nos juntamos, hacemos un disco, tocamos acá, el segundo disco lo sacamos con tal sello. Se fue dando todo. Se fue dando. De hecho, los tiempos estaban cambiando mucho y nosotros, cuando empezamos a tocar, ni siquiera sabíamos que íbamos a poder grabar un disco. Porque era justo el momento en que... Todavía, creo que cuando yo empecé a tocar, todavía estaba como el de los 80, la cosa de que tenías que estar en un sello, te tenían que fabricar los discos el sello, que te llevaba al estudio, te tenía que elegir, digamos, un sello. Sí, tenías que depender de mucha gente. Depender a que les pareciera que lo que vos hacés era digno de ser editado o entrar en ese catálogo, apoyado, o pagado, ¿no? Para grabar y todo. Y o sea que cuando nosotros empezamos a tocar, ¿no?, lo que nos motivaba eran las canciones, poner en escena esas canciones. Eso era lo que más nos gustaba. Y hasta que conseguimos la formación a la que dice Marcelo, que es a la que él ingresó, primero fue como unos momentos de incertidumbre, hasta que terminamos conociendo a Gonzalo de casualidad, porque compartimos una fecha con otra banda y él tocaba en esa banda y no venía el... faltó uno de los... no sé si el guitarrista, no, pero faltó uno de los músicos de la otra banda, y él, que en la prueba de sonido para probó, después le dijimos, che, ¿no querés tocar con nosotros? Se fue dando muy así. Yo pienso que colabora mucho la independencia, ponele, no me gusta mucho la palabra porque tiene connotaciones, pero esa cosa de, bueno, hagamos estas canciones y no tener un contrato y no estar como disgustados porque no te respondieron del no sé quién, que la editorial, ¿viste? No teníamos si no ese problema. Teléfono, claro, porque nadie se metía como en el aspecto artístico, nadie nos exigía unos parámetros, ¿no? Nadie nos exigía nada, nosotros mismos nos exigíamos cosas y el clima era tecnológico también que hay que tener en cuenta, así como decíamos esto de las cámaras, también ahí la tecnología aparece entre nosotros, la puerta estudio todavía no había aparecido lo digital, ¿no? O sea, todavía lo magnético tiene ese, pero aparece la fábrica de que fabricaba cassettes. Empieza a hacer CDs y aparece el CD y aparece la posibilidad. Vamos a hablar con las dueñas de EPSA, que eran dos hermanas, y le proponemos de que queríamos fabricar discos, y nos aceptan una tirada chica, eso como ellos estaban acostumbrados, porque hacían tiradas de cassettes independientes también, porque eso era independiente, eso no. Ellos fabricaban los discos de quien viniera, folcloristas. Y ahí empezamos a hacer los discos, que eso también tuvo que ver, porque realmente yo no sé qué hubiera sido de nosotros en otro contexto de eso, que hubiéramos tenido que ir a un sello, o hubiéramos tenido que esperar que alguien nos contrate para poder grabar. No sé qué hubiera sido. Y nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Ni se sabrá. Ni se sabrá. Pero está bien, yo coincido que uno no sabe lo que... que es lo que es porque pasó lo que pasó. Sí, sí. Es que, digo, me parece... Y yo lo pensaba mucho cuando veía inicialmente el documental que recomendamos una vez más de Fernando. Entre dos luces. Que me parece que... que eso está muy vivo, todo lo que están hablando de la tecnología, de la experimentación, de algo que recién aparece y que abre unas puertas que en ese momento no estaban abiertas y ustedes las fueron abriendo, o sea, fueron enterándose de qué se podía hacer, cuáles eran los límites de esa tecnología, cómo, digo, y me parece que son... digo, me parece que Suárez terminó siendo un reflejo de una época y de un momento muy puntual, como dicen ustedes. En otro momento quizá no podrían haber existido. Claro. O hubiesen existido, pero hubiesen quedado como una de las tantas bandas que se forman y nunca terminan de plasmar siquiera un disco porque las circunstancias no se daban. Estamos hablando también de una época para los que la gente más joven, todos ustedes chicuelos, una época donde los discos existían de manera física, no había otra forma. Un cassette o un CD necesariamente eran algo que uno tenía que tener en las manos. Y la música se llegaba básicamente por eso o por la radio, no más, ¿no? Y agrego una cosa más, y la grabación. Porque claro, hoy en día, por ejemplo, uno podría decir, bueno, pero si en el terreno de la grabación no hubiera pasado también que se facilitara que pudieras grabar en una computadora o de una manera que no necesariamente tengas que ir sí o sí a un estudio, que sigan existiendo y se puede ir a grabar igual, obviamente, no hubiera servido tampoco de nada lo otro, porque hubiera habido que invertir mucho en estudios. Por ejemplo, si vos, pongámosle, hoy yo empiezo a tocar y quiero subir algo a internet, te digo, no necesito editarlo, lo cuelgo en Bandcamp, pero tenés que grabar antes, y hay que grabarlo y producirlo y masterizarlo, que yo, y todo eso son costos que hubieras, o sea, bien, todo junto avanzó eso, ¿no? Si no, no una cosa no hubiera permitido. Y así todo pienso que en esa misma contemporáneos tenían como también unas normas ISO para sus propias producciones que se autoinfringían, viste, el cierre de esa tranquera, de ese portón, decía, no, hasta que no esté perfecto que tengamos la grabación de no sé cuánto. Y eso también, bueno, como dice Rosario, eso tiene un costo. Y de repente, bueno, pero las canciones para mí, y esto lo pensé siempre, no es algo que lo pienso ahora, ni antes, ni desde que me acuerdo, pienso que las canciones son las canciones. Que vos la grabás como la grabás, pero la canción resiste si la canción tiene algo. No importa si es buena, mala, no estoy hablando de eso, es eso que lo decidan los demás. Pero la canción resiste, una canción resiste grabada en la pieza de un hotel con un cassette así. Y yo tengo muchas grabaciones de artistas que todos conocemos que están grabadas en la cocina de la casa o en la pieza de un hotel cuando están de gira. Y escucho eso y digo, wow, qué buena canción. Y no está grabada, ¿viste? No la produjo Quincy Jones. Si la produce Quincy Jones, por ahí está re buena, ¿eh? No digo que eso. Pero la canción en sí, y nosotros, eso yo me lo acuerdo y eso... yo no sé si me hubiera animado. Yo me animé porque estaba como con la patota Suárez. Porque si no solo, no sé si me animo. Sí, pero decían, no, vamos para adelante, saquémoslo. Sí, lo que pasa es que también ahí hay una cuestión que es estética, que es, bueno, vos en esa búsqueda de una producción de sonido, querés que se escuche, querés que se entienda bien, querés que la guitarra se escuche, o sea, obviamente eso es estándar ISO, no sé qué. Todos lo buscan, ¿no? Pongámosle que todos queremos, ¿no? Que se escuche bien o se vea bien, ¿no? No sé, que esté, que se pueda apreciar la canción. Pero después está cómo, o sea, ¿qué considerás que es una forma de apreciarla o no, y qué otras cosas extra van por sobre eso que ya son de otra índole? Por ejemplo, que ese sonido encaje en el sonido que acostumbra a las personas a escuchar. Que vos decís, bueno, no, se escucha todo, se entiende perfecto la letra, escucho todos los instrumentos, pero no se parece a cómo suena, lo que en este momento, momento hablo de esa época, sí, está en la radio, claro. Estaba en esa época a los jóvenes que escuchaban la radio antes. No, pero el otro día nos decían, ayer decía yo, no, pero la radio está full, decía, ya no escucho la radio. Pero bueno, eso, lo que escuchás en la radio, estás trabajando, ponen la radio, ¿verdad? La gente escucha la radio y el oído se va educando a ese audio No, no, no digo de los contenidos, sí, a ese audio. Entonces, sí, a lo prolijo, a la forma en que se mezcla, inclusive la música. Exacto, pero ya incluso dentro de lo prolijo, ¿entendés? Claro. Incluso dentro de lo prolijo, ponle que nos enfocamos en el terreno de lo prolijo. Hay muchas formas diferentes de ser prolijo, claro, pero hay una sola que es la que se maneja en ciertos a los sellos que trabajan para que eso entre en ese estándar de audio. Eso no lo sabe exactamente todo el mundo. Se puede, muchas veces se habla de esto, pero así nomás, pero es exactamente así. O sea, no, una cosa que suena muy fuera de eso no parecía que no va a entrar en la escucha de las personas, o no va a poder ser pasado. No hablo de algo que se escucha todo mal, no. Es dentro de lo que se escucha bien, o sea, de ahí en más hay un montón de... Ahí está lo estético y lo comercial, lo que puede ser algo más comercial, como en cualquier cosa, como en la fotografía o qué sé yo. A lo mejor esa foto de los helados que está acá, estamos viendo una imagen publicitaria de los helados, ahí pues se puede hacer una foto increíble de los helados como foto artística, donde se lo ve el helado y todo, pero no entran en el canon publicitario que necesita que se comunique de esa manera la imagen. Y la música y en el arte también, el avance de todo lo que es lo comercial, busca que se estandarice el canal por el que va. Si fabricás unos bomboncitos, cualquier cosa es así, fabricás unos bomboncitos en tu casa y tenés que tratar que el bomboncito esté más o menos como suelen venderse los bomboncitos. Alguna novedad puede tener, pero no puede salir de cierta, o sea, hasta acá y hasta acá. Sí, que en general es predigerir, desgraciadamente, ¿no? Sí, de alguna forma. Puede venir algo bueno ahí también a veces, puede venir algo bueno, pero limita, sin duda limita. Y limita en el panorama de la cultura, en el cine, en todo, ¿no? Pasa lo mismo. O sea, ¿por qué limita? Porque dice, pero lo anda. Yo últimamente estoy como revisitando, ¿sí esa palabra? No, es así. Revisitando, ¿no? Revisando la idea de lo independiente, de lo under, ¿no? Como, porque los tiempos van cambiando y se va cambiando todo en relación a los cambios. Y es, si algo se mantiene. O sea, la idea del under, vamos a empezar primero con lo del under. La idea, si vos mantenés algo, o si está algo en el under, porque, póngale esto que decía recién, estéticamente no entra en el rango, bla, bla, bla. Porque sus hacedores no les interesa promocionar eso demasiado, o no quieren que sea publicitado, porque no tenés los medios para publicitarlo, o no, te encantaría que lo escuche todo el mundo, pongamos que sea música, pero hiciste el disco, querés que lo escuche todo el mundo, pero no tenés más medios que llevarlo a un par de lugares, tocar, colgarlo en YouTube, no podés hacer tampoco aviso, nada, o sea, si tenés hasta ahí. Después la otra cuestión sería que vos no lo... digamos, no sepas, esa es otra, la información, no sepas cómo hacer. Tenés todo, pero no sabes qué más haces. Entonces, todas esas son razones por las que algo puede quedar, digamos, por debajo, ¿no? Y crear la subcultura. Ahora, el problema es cuando eso ocurre y... lo estoy elaborando, ¿no? Sí, te estamos siguiendo. Y nunca, o sea, el menú que hay acá arriba, digamos, acá abajo está todo re rico, lleno de cosas, tenemos de todo acá, de todos los sabores, de todos los colores. Pero están ahí por todas esas razones que dije. Entonces, las personas que están acá arriba y que no van todos ahí abajo, porque tenés que tener tiempo, tenés que también tener recursos para por ahí ir a rondar los subterráneos, tenés que tener información, todas casi las mismas razones por las que están abajo, son las razones por las que algunos no pueden bajar ahí a mirar, o no se les da, o no se les ocurre, no se enteran. Entonces todo lo que está acá se empobrece espantosamente en lo cultural, porque queda limitado puede haber cosas muy buenas, pero se empobrece sin duda. O sea, puede haber capaz asado de la mejor calidad, pero hay solo asado de la mejor calidad capaz, y pizza buenísima, pero acá hay 10.000 cosas más, sabían que si se pudiera ese menú. Entonces así veo la cultura, digamos, ¿no? Entonces está eso arriba, donde puede haber cosas buenas, pero que depende de recursos, información, ¿no? Que permitieron a esos artistas o a esa a esos hacedores o a ese arte estar en ese otro piso. La suerte, a veces, incluso una suerte rarísima que pasó, que alguien lo vio y lo descubrió, ¿viste? Eso y lo cobró, no sé, un mecenas que dijo, pero eso es una excepción. Entonces, y eso se transforma en la cultura de un país, de un pueblo, una ciudad, de una región, del mundo, ¿no? Y entonces yo me pregunto, ¿está bueno sostener ideológicamente, digamos, la vida subterránea de la subcultura? O sea, ¿entendés? O sea, ¿no hay algo ahí contradictorio en un sentido, como que se vuelve un pensamiento que no de aporte? Es claro, iba a decir reaccionario, pero justamente ahí eso me lleva a otra cosa que estoy revisando, que es las palabras con las que necesitamos las personas comunes para hablar de nuestras ideas acerca de la sociedad, la cultura, qué sé yo, y que a veces tienen que ver con esto. Cuando yo quisiera buscar una palabra ahí que tendría que ver con qué, defender como posicionar la cultura subterránea desde que hay que hacer, que tiene que ser así o algo así. Lo entiendo, lo he vivido, lo he mamado, todo eso, pero también pienso si no, de alguna manera colabora, y ahí necesitaría esa palabra nueva, o no termina siendo con un pensamiento, podría decir, hay mil palabras pero todas se me caen, que es reaccionario, hegemónico, capitalista, de derecha, bla, bla, bla, bla, bla, ¿no? Todas esas, necesito otras palabras ahí que me gustaría usar, porque tienen que ver no solo con el orden, que todas estas variables que decíamos de la información, los recursos, ¿no?, están infringiendo en esas capas que son como las clases sociales, ¿no? Entonces, y lo cultural, cómo la cultura en eso, ¿no?, todo lo que pasa con la cultura en eso, y cómo también lo independiente, que sería la otra cuestión, es una intemperie. O sea, la una es lo del subterráneo, la otra es sobre lo independiente, que termina siendo una intemperie donde los artistas están liberados a sus propios recursos, pueden ser desarrollar lo suyo, pueden ser felices, todo igual, pueden hacer una obra, la pueden hacer igual, porque el que quiere hacer algo lo hace como sea lo hace, porque es inevitable y le es como respirar. Pero al mismo tiempo se ve en una intemperie donde por ahí hay otro al lado que dice, yo también soy independiente y tengo, mira, no sé, 800 millones y voy a empapelar la ciudad con mis cuadros. Entonces, uy, mirá que son buenísimos, vamos a leer que son buenísimos. Che, mirá qué buenos los cuadros de Tito, que están por todas las zonas. Son hermosos, sí, qué increíble, me voy a hacer una remera. No sé qué. Pero ese tenía ese recurso, el otro tiene que solo su capital intelectual, y que a veces también está afectado también por la diferencia de recursos, porque de algo no se entera, no pudo acceder a una herramienta que le hubiera facilitado no sé qué. Entonces se ve muy afectado la desigualdad, digamos, afecta en el terreno de lo independiente a los artistas, y genera un terreno injusto, donde realmente si no hay, por ejemplo, ahí viene la cuestión del Estado, ¿no?, y el anarquismo, entonces está, nosotros no queremos saber nada con el Estado, dicen algunos artistas, no me gusta que me subvencionen las cosas, no me gusta, yo prefiero, yo soy libre, soy anarquista, nada, no me embandero en nada, ni qué sé yo. La autogestión, por eso digo, todos estos conceptos se me cuestionan, ¿no? Y ahí es donde dice, bueno, pero si se va a empobrecer, y ahí ya hago como un cuadro más grande, ¿no? El cuadro más grande. Ya el cuadro de viéndolo como país, zona, región, esto que decía, ¿no?, continente, o la región de tercer mundo, lo que sea, ¿no? si se empobrece, o sea, si se empobrece culturalmente eso por estas desigualdades o subterraneidades, si yo fuera, digamos, alguien que tiene el poder o el político o estuviera en otro estrato, no fuera artista, digamos, me preocuparía mucho incluso para que crezca aún económicamente, o sea, en una mirada súper hasta mercantilista, diría, y de poderío y qué sé yo, me preocuparía mucho porque sea muy rico ese menú cultural y así en todo lo implicaría todo, no solo el arte, la cultura, y la cultura de todo tipo, de las comidas, o sea, de todo, y la educación, todo ahí vendría a ser. Esa inversión en esa zona, si yo tuviera una posibilidad de manejar los fondos del Estado, digamos, si hubiera una inversión fuerte en esa zona, como la ha habido, qué sé yo, parece que es un desperdicio. No es un desperdicio, son bienes intangibles que a largo plazo terminan redundando en bienes concretos, claro, hasta de poderío económico, te diría, porque un país que su cultura se ve toda, digamos, eso, podés elegir del menú, yo quiero escuchar eso, no, a mí me gusta eso, incluso pequeños grupos, no todos asado, ponele, sino que unos 5 quieren escuchar una cosa, 8, digo, en proporciones, ¿no? Distintos, muchas, que la torta de las escuchas de Adi, digamos, estén todas repartidas. Muchas así, y muchos escuchan muchas cosas, y cualquiera de otro lado dice, che, qué bueno, allá, mirá, en ese lugar, qué increíble, la cantidad de cosas tienen, rojo, azul, amarillo, verde, con cosito, con voladito, para todos hay los gustos, y eso es riqueza. Yo pienso lo mismo, en casi todo, te diría, le agrega, no, está muy, es muy interesante, muy... Claro, es que tienen, además... Yo lo que pienso es que, además, le agregaría que hay como... Cuando no te exigen, no cuando te exigen horarios, cuando te exigen la sangre, cuando te dicen ahora vas a trabajar 20 horas por día y vas a dormir 2 horas y el resto de tu vida va a ser un atroz. No, ese tipo de exigencia no. Pero cuando la exigencia es cultural, cuando la cultura te exige, la gente, voy a poner una palabra polémica, mejora. Mejora, tu vida es mejor cuando te exigen. No hay posibilidad de circular y de incluirte en cosas si nadie te exige nada. Si vos llegás a tu casa y ya te lo dan digerido y siempre es lo mismo. Bueno, ¿cuál es la exigencia de esa cultura? Una cultura tiene que exigir, porque reconocer no es reconocer. Y como reconocer es más fácil que te internen y que vos reconoces y decís, ay, mira, y terminás cantando las canciones del Topollillo. Para los más chicos, el Topollillo fue un topo. Para los más chicos fue un topo. Pero coincido totalmente con los términos, por eso pero digo que no solo del capitalismo también, es también del consumo, sin vergüenza, digamos, es el consumo, porque estamos hablando finalmente de eso, elegir, che, ¿qué querés tomar? ¿Qué querés escuchar? ¿Y qué hay? Tengo esto, y uno dice, ¿qué remera me pongo? Esta, porque la que había, la que encontré, la que venden, entonces hay más disponibilidad, hasta por eso me imagino, sin ningún conocimiento del funcionamiento de la economía que yo, pero me imagino y puedo ver y estoy casi segura que es económicamente hasta mejor, no solo en lo espiritual y lo personal, la convivencia entre las personas. Por ejemplo, me acuerdo siempre de mi mamá que me contaba que mi abuelo venía de trabajar en el campo, se ponía a tocar la guitarra y dibujaba unos caballos. No lo hacía para nada, le gustaba dibujar riendas, o sea, todo lo que es los aperos y caballos, le gustaban mucho los caballos, tenía un caballito, que era su caballo divino, para el caballo, tocaba unas milongas, comían, qué sé yo. Mi mamá era muy chiquita y se acuerda de ella que se quedaba como al lado del padre escuchando eso. Y uno dice, bueno, un padre o una madre que llega de trabajar, ¿no? se puede tocar la guitarra y no para hacer una carrera y no sé qué, ni para, sino porque es lindo tocar la guitarra en la casa, qué sé yo, y estar dibujando, incluso los, ni siquiera pensando, ah, voy a hacer algo lindo para todos, viste, un plomo, ¿no? Porque me gusta tocar la guitarra y todo, así que en ese hogar, seguro que va a haber un ambiente mejor, a nivel familiar y psicológico, que en otro que llegan y se ponen a mirar la tele a todo volumen mientras te comes una milanesa friendo en la cocina. Igual, perdón, pero me parece que eso también responde a la época, ¿no? Me parece que digo, lo que decís es expresarse artísticamente, o sea, tener a alguien que ya te críes en un ambiente en el que la expresión artística per se, no para el consumo, sí, sino como expresión, por, como expresión humana, es necesaria. Yo creo que lo llevo a otro terreno y que me parece que termina siendo hoy el refugio de todo lo que decís, que es el buen uso de internet que la gente está tomando. La gente por sí, poniéndose a hacer un trabajo que por ahí nadie va a visitar. Es increíble cuando te topás, no sé, a mí me pasa seguido, yo trabajo obviamente relacionado al cine, y buscando información de artistas poco conocidos, por ahí te topás con gente que ha hecho análisis tremendos, inclusive de música, ¿no? Y que hay cosas que, páginas que no, que la gente, que la gente, claro, de cómo ilustrar una mesa, que a veces decís, ¿por qué este tipo se tomó el trabajo de poner? Y genial, y de compartir el conocimiento, es eso, es organizo el conocimiento y lo comparto, por el placer de verdad, por el placer de compartirlo, por el que termina siendo una expresión artística, ¿no? De alguien que por ahí, una persona que por ahí en otro momento no hubiese tenido forma de desplegar ese. Demostrar una cosa que para mí es básicamente ética. No lo digo en términos religiosos, que lo podría decir, pero no lo digo en esos términos. Ética. Ética. Lo que vos deseas, si no lo llevas adelante, no es ético. Si vos no desarrollás tu deseo, si vos no vas como atrás, vos vas, el deseo es el caballo de tu carro. Y ahí, viste, vos si no le das rienda a tu deseo, estás traicionando algo desde un lugar de la ética. Hoy las redes permiten que muchas de esas cuestiones éticas se pongan en juego. Nadie te dice, mira qué macanudo que soy, te voy a enseñar a ilustrar una mesa. No, lo desea. Desea mostrarlo. Desea que yo, si quiero, pueda ilustrar una mesa. Nadie se reserva eso hoy. Algunos lo hacen. En la academia sí. En la academia un paper que descubrió uno en no sé dónde y que revela no sé qué. Hay como cierta miseria todavía. La hay. No importa quién, no importa cómo, no estoy haciendo nada. Nombres, sí, después voy a dar los nombres. En otro podcast. No sé cómo se pronuncia. Podcast. Está muy bien, está muy bien. Pero hay una cosa ética. Y cualquier persona que se dedica a una actividad, que es la que fuere, pero si nos concentramos en las cuestiones artísticas, vos haces lo que deseas y te dejas llevar por eso hasta las últimas consecuencias, aún cuando las consecuencias sean desastrosas, aún cuando vos sepas que las consecuencias van a ser desastrosas, lo haces igual, porque es lo que tenés que hacer. Si no lo haces, No sos. O sea, no sos fiel a vos mismo, eso sería lo ético. Sería como eso sería lo ético. Cero. Y una vez más volvemos a la esencia de la banda, ¿no? Sí. Bueno, yo lo asocio con eso, sí. Yo lo asocio con eso. Y la anécdota que yo contaba, no lo quise decir antes porque no correspondía, pero ahora que salió el tema, creo que hay algo de eso. Pero no es de ser bueno o ser malo, ¿eh? No estoy hablando. ¿Cuál es la que te dejamos encerrado? No, ese es un chiste. Esa es hermosa. No, esa es la mejor de todas. La de grabar, la de tocar, la de mostrar. Che, tengo una canción. ¿Cuál es el puente? No tiene puente. Ah, ¿cuál es el estribillo? No tiene estribillo. Ah, ¿y cómo es la canción? Así. Ay, qué linda, dale, grabémosla. Bueno, eso es, bueno, no es tan así, ¿no? Digo, no fue así. Pero la realidad es que había canciones que ayer justamente hablábamos de una canción que El Ídolo. El Ídolo es difícil ensayarla, porque el ídolo se toca, tiene independencia nuestra, es independiente de nosotros. No, requiere de nuestra interpretación. Exacto, eso. Es pura interpretación. Entonces, no lo podés pasar de tipo como por decir, compromiso. Che, lo paso en un ensayo técnico. ¿Ah? ¿Viste cómo hace una pasada en cine? Che, para el foco. El diálogo. Entonces pasás todo, pero o para la memoria, haces una pasada técnica. No se puede, ¿por qué? Porque no hay algo, o sea, hay que producir como una interpretación donde tenés que realmente estar 100% colocado, digamos, lo que estás haciendo, y se produce el tema. No es que son cuatro vueltas, cinco, o sea, tenemos como que crear ese clima, y para eso llegar, te tenés que estar con ese punto. Claro, entonces no lo puedes hacer en frío. Claro. Y eso sucede entre nosotros. Si yo tuviera visto yo mismo de afuera, yo el ídolo, no sé, no lo tocaría con nadie, no se me ocurriría ir a decir, che, toquemos el ídolo, a ver cómo es, así, no. No, porque aparte, ¿cómo le explicás a otros exactamente eso? Pues sí, o cómo le explicás qué tipo de cosa es la que va. Claro, después hay otras canciones que están armadas de modo que son, sabemos, acá. Igual, acá, por ejemplo, yo cosas que aprendí del lenguaje o que se establecieron en esas épocas, las usé mucho con, no sé, con Sue Monmont. Los chicos de Sue Monmont entienden perfectamente muchas cosas. Si bien no es así, los temas tienen los guiones, no hay momentos así, no es de este orden que estamos hablando, pero sí, estaba pensando en esas cosas que se usan para explicar una parte, más chun chun chun, más, no sé, ¿cómo es eso? ¿Sí? Claro. Y eso se entiende perfecto. O sea, hablamos muchas veces en ese lenguaje, como un lenguaje privado de cierta música, no sé. Sí, sí, que también se da cuando tenés la química necesaria, la química es vital. Exactamente, ¿no? Una confianza para hablar en esos términos, incluso, y saber que le está diciendo algo al otro y no está diciendo cualquier cosa. No te llega el mensajito que dice, no, G sostenido C D B menor. Ojo. Y te ponen cuatro palitos, como diciendo, son cuatro vueltas de eso. Y después, bueno, como cualquiera que te pasa una la guía del asunto. Pero en ese tema no da. No alcanza el guión. No alcanza. Bueno, ya que estamos hablando de canciones y también un poco para ir cerrando, ¿cómo eligieron o están eligiendo las canciones que van a tocar en el próximo show? Bueno, la mayoría son de la, corresponden a la época del documental, que es cuando Marcelo estaba, que son los dos primeros discos de Suárez, así que ampliamos, así como habíamos tocado en Mar del Plata solamente esos temas, ampliamos de esos mismos temas, agregamos algunos más de Horrible y vamos, Saludos en la Nieve, Prueba de Valor, que eran canciones que por también venir, estaban con las dos versiones. Por venir. Y Sonido Cotopaxi. Sí, y después dijimos, bueno, como Fernando Blanco, el director del documental, está haciendo una segunda parte, ya empezó. Bien. Que tomaría el periodo de galope y excursiones y el final de la banda, incluso que incluiría tal vez esta reunión. Esta prueba. Ah, ¿no? Sí. O sea que lo tienen ahora registrándolo, sí, está sí. Encima de ustedes. No estos días. No me rajara. No, en Mar del Plata, no, y ahora va a firmar cuando tocamos acá. No vino a los ensayos ni nada. No le están abriendo la puerta. Todo es secreto, muy bien. Ahí va a ser. ¿Pero ustedes claro. Están grabando? No. Y bueno, vamos. Hay que hacer la segunda parte. Hay una obligación. Ayer, como decía, ¿no? Ahora sí, obligación, hay que grabar. Ayer en una conversación nadie lo dijo, ni yo menos. Pero personalmente creo que tendríamos material. Yo personalmente creo que podríamos hacer algo nuevo y que a mí por lo menos me interesaría. ¿De qué cosa? De Suárez, digo. De generar, no, de documental. Ahora, no sé qué te refieres. No me refería a eso, pero me encanta eso. O sea, a mí me encantaría. No, bueno. Yo decía que vamos a sumar temas de esa, en vistas a esa segunda parte. Entonces hay cuatro o cinco temas de los otros discos que tuvo que pasar por el desafío de tocar temas que no había tocado. Claro, que no había tocado, que los escuchaba, los conocía, pero no los había interpretado, que dice que le gusta hacerlo y qué sé yo. Y yo ya digo, porque tiene que ir cerrando. Y esos serían los temas que incluirían, que vamos a incluir en la lista. Y algunos que decíamos, che, si no tocamos Río Paraná nos van a colgar. Que fue, bueno, y yo lo voy a tirar de rebote. Y él encima no lo había grabado, pero lo van a castigar también si no lo toca. Así que bueno, eso. Es una lista linda. Una sola cosa más, de la cual no hablamos y me gustaría que me den también una lectura ahora que pasó el tiempo, porque en ese momento yo creo, de hecho los agarré a cada uno de ustedes de casualidad después de que tocaron y hablamos un poquito, les pregunté un poquito cómo se habían sentido y qué sé yo, pero después de 15 años de no verse, después de, quiero cerrar la anécdota que habías empezado de la charla que tuvimos al sí. comienzo, que fue muy bueno porque vos me dijiste, cuando hablamos, me dijiste, yo no te voy a decir que no, acerca de la posibilidad de que se reúnan y qué sé yo, pero le voy a preguntar a los demás. Si los demás dicen que no, dicen que sí, adelante. Te adelanto que es probable que no. Y dos días después me llamaste para decir sí, dijeron que todo, sí. Bueno. Yo estaba sorprendida. Fue buenísimo. Bueno, y se llegó a cristalizar esta fecha que estuvo buenísima. Fue realmente un gran evento. ¿Cómo se sintieron en el escenario después de, o sea, recuperando esa química en escena, más allá de los dos ensayos, ¿no? ¿Tuvieron antes? Tres ensayos. Uh-huh. ¿Cómo se sintieron con el show y cuáles son las expectativas con respecto al Conex ahora? La expectativa máxima del Conex, empiezo por ahí, es al ampliar la lista, tener más temas, es como que siento que al recitar el arco que va a ser de como noche de musical, digamos, el arco que va a dar va a ser más completo, ¿no? Se va a poder ver como un par de ángulos más ¿no? de la banda, porque va a aparecer estos temas como Saludos en el Nieve, que te decía. O sea, van a aparecer otros colores que ahí tuvimos que reducir a una expresión mínima casi los temas que elegimos y todo. Eso es lo que me imagino que me gusta y me parece que está bueno, me da ganas de mostrar todo ese abanico. Y después, en relación a nosotros, estamos mucho más confiados entre nosotros, ¿no? Confiado con lo que vamos a tocar, que igual siempre uno está un poco nervioso, pero sí un poco más confiados personalmente nosotros, como algo de, ¿viste? Como que es una cosa de nos tenemos que tirar todos agarrados de la mano, ¿viste? No me sueltes que te agarro, ese tipo de cosas, tipo, bueno, ahora todos, y me viene esa imagen cuando pienso en el momento incluso de este escenario que va a ser acá más grande, sin ese como mantita del cine, ¿no? Que estábamos en ese contexto. O sea, ahora estamos ahí solos y vamos a tocar y va a haber un montón de gente, qué sé yo, y es como eso. Siento que por suerte en este tiempo que pasó con los ensayos y haber tocado ahí, nos recuperamos como una confianza entre nosotros, eso, como para estar agarrados de la mano, para tirarnos al precipicio ese, no sé. Eso. A mí, igual, lo mismo, opino igual. Bueno, no sé si algunas palabras finales para invitar a la gente, ¿no? Sí, bueno, que es una oportunidad en un millón. Ah. Okay. No, pero sí, de verdad. O sea, realmente no tenemos planes, no sabemos qué puede pasar, no es que estamos diciendo nunca más vamos a tocar, pero en principio no vamos a volver a tocar. No vamos a empezar a tocar de nuevo, sería, ¿no? Eso seguramente no, porque, bueno, cada uno tiene sus cosas, nos sentimos cómodos igual. Pero en estos días tratamos de estar más que nada como, viste, como paños fríos para poder concentrarnos en lo que tenemos que hacer ahora. Si no, viste, ya está. Uy, ¿después qué va a pasar? Es como si alguien que se va de vacaciones y ya está pensando, ¿y qué voy a hacer cuando se acaben las vacaciones? No, además me parece que sería ir en contra de todo lo que estuvieron hablando, de lo que es la esencia de la banda. No, y ahora tenemos un plan de 15 años, claro. Ahora ya empezamos, sí. Firmamos contrato. Bueno, muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer de verdad, ¿eh? Sí. Muy bien.